días. Estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe, transmitiendo worldwide en las más poderosas plataformas del momento. Gracias por estar aquí conmigo. Este es tu amigo Johnny del Valle. Gracias por dejarme ser parte de tu vida. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va? Espero que gozoso, contento, porque ayer terminó anoche y atrás se quedaron todas nuestras preocupaciones y ansiedades de ayer. Mira, no te puedes preocupar por las cosas que están por delante porque todavía no han sucedido, y las que están atrás ya pasaron. ¿Qué tú vas a hacer con tu presente? Bueno, te invito a que vivas agradecido. Es el acto que despierta las capacidades en nosotros para esperar en grande esperanza, activar nuestra fe y ver nuestros sueños hecho una realidad. Por lo tanto, un acto de gratitud es empezar con agradecimiento a Dios por todas las cosas que Él ha hecho. Únete conmigo en esta oración a Dios. Vamos. ¿Sí? Come on. Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias en este precioso día por todo lo lindo que tú has hecho en nuestra vida. Gracias por abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad, por darnos vida en abundancia. Gracias por dejarte conocer y amarnos incondicionalmente y entregarnos a nosotros todos los recursos necesarios para sostener nuestra existencia. Y gracias por el más lindo regalo del amor que llegamos a compartir con nuestra familia y amigos. Pedimos por nuestros familiares, no importa en qué lugar de este planeta se encuentra, por nuestras amistades, que tú los cuide y que le provea a ellos todas sus necesidades y que le ayude a mantener esperanza, gozo y fe, que será su fortaleza. Y Señor, si hay alguien en el día de hoy que está sufriendo ansiosamente por problemas y tribulaciones, se siente sobrecargado, te pido que me ayude a entregar ciertas palabras que le ayude a levantarse, y también, Señor, que la música le ayude a tener nuevas fuerzas en el día de hoy. Gracias, Señor. Y mira, queremos ser agradecidos más allá de nuestras palabras y esta oración. Queremos ser tus manos, tu voz y tus pies. Por eso, haznos sensitivo a las necesidades de otros, ayudando con lo que tú nos has dado. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, y así la luz de tu amor brille y el mundo puede entender que tú eres real y que contigo todas las cosas son posibles. Gracias por todas las cosas que estás haciendo, por lo que hiciste, por lo que aún tú vas a hacer. Nuestras vidas están en tus manos, Señor, y en agradecimiento te entregamos todo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you, Jesus. Así se comienza el día. Gracias por estar conmigo y compartir esos momentos. Te lo agradezco y le agradezco a Dios la oportunidad que tenemos. Es verdad para mí un privilegio. Y ya vamos a comenzar esta fiesta. Lo vamos a hacer de lo más bien en el día de hoy. Y antes de comenzar con la música, quiero darte un número de teléfono donde tú me puedes enviar un texto, un mensaje, puedes llamarme y así podemos comunicarnos. Envíame tus preguntas, comentarios o peticiones al 352-443-5522. 352-443-5522. Gracias por todos ustedes que han estado aquí apoyándonos desde el principio y ahora, pues, la nueva transmisión alrededor del mundo y haciendo nuevos amigos. Estoy esperando escuchar de ti. Vamos ahora a comenzar la fiesta. You know what to do. Mi fiesta no es como la tuya, lo hacemos de otra manera. Tú vives bebiendo a las rocas, yo vivo en la roca certera. Tu fiesta depende de lo que te vende tu amiga doña borrachera. La mía se enciende con pandero en mano, Jesús y una reina valera. Y lo mío no pasa, es para siempre. Empezó en enero hasta diciembre. vacío, pero consumiendo veneno. Sigue diciendo que no hay nada de malo en hacerlo, pero que tiene de bueno. Tú te adicta, amaneces hasta perderle el control. Aquí nos fuimos en vigilia hasta que salga el sol. Así nosotros amanecemos cantando. Era una escalera la que yo veo a Dios tan grande como tú. Alabando a Jesús, la luz que te alumbra, para que no ande más en sombra. En esta fiesta solo su nombre se nombra. Suena el pandero con los metales. Estos son los parties de los pentecostales. Lo mío no pasa, es para siempre. Empezó en enero hasta diciembre. Suelta la botella y todo lo que te daña. Cambia lo que atropella por lo que mueve montaña. Lo mío no pasa, es para siempre. Empezó en enero hasta diciembre. Suelta la botella y todo lo que te daña. Cambia lo que atropella por lo que mueve montaña. Cualquier otra fiesta muy fácil se acaba, tan pronto se prende la luz. En mi fiesta más fuerte se alaba la luz de nosotros, Jesús. Nos juntamos dos o tres, en su nombre hay poder. Aquí nos fuimos en vigilia hasta que salga el sol. Así nosotros amanecemos cantando. Era una escalera la que yo veo a Dios tan grande como tú. Yo te invito a su casa, allí donde mejor se pasa. Suelta la vida que te atrasa, la cruz abraza. En amor su mensaje se basa, es lo que permanece, lo del mundo pasa. Mi fiesta no es como la tuya, lo hacemos de otra manera. Tú vives bebiendo a las rocas, yo vivo en la roca certera. Tu fiesta depende de lo que te vende tu amiga doña borrachera. La mía se enciende con pandero en mano, Jesús y una reina valera. Lo mío no pasa, es para siempre. Empezó en enero hasta diciembre. Suelta la botella y todo lo que te daña. Cambia lo que atropella por lo que mueve montaña. Lo mío no pasa, es para siempre. Empezó en enero hasta diciembre. Suelta la botella y todo lo que te daña. Suelta. Cambia lo que atropella por lo que mueve montaña. Gracias nuevamente por estar aquí conmigo. Yo no sé si yo te estoy acompañando a ti o tú me estás acompañando a mí, pero como quiera, es una situación bien bonita y para mí es un grande privilegio. Y bueno, esta programación, mientras tú la estás escuchando, espero que te traiga mensaje, fortaleza e inspiración, especialmente inspiración, porque inspiración es lo que necesitamos para crear un compromiso con nuestras ideas. Lo ve, muchas personas tienen ideas, tienen buenos deseos, quieren alcanzar una vida extraordinaria, pero con tantas interrupciones, tantas cosas que suceden en nuestra vida, no creamos un compromiso, una determinación. Y esa determinación es solamente creada a través de la inspiración. Y de eso vamos a estar hablando ya ahorita mientras desarrollamos el tema. Pero hay que responderle a la vida, ¿sí? Tu mente quiere una razón por la cual tú haces las cosas que tú haces y tiene la visión que tienes para tu vida. Y este es mi dicho, en lo que yo le respondo a mi mente, mi perspectiva de la vida, y la comparto contigo. Quiero que tú la hagas tuya también, y si la conoces, pues repítela conmigo. Y va de esta manera: si Dios me da la capacidad para pensarlo, también me dará la habilidad para alcanzarlo y todas las cosas son posibles. Así vas a poder crecer, ver todos los días como una oportunidad y desarrollar la mejor versión de ti. El amor es un acto de gratitud por la oportunidad que tenemos para existir y por eso debemos de celebrarlo todos los días. Es un regalo, un privilegio poder amar. El amor es lo que hace que la vida tenga sentido, que sea extraordinaria. Si tú decides en el día de hoy amar en esa capacidad, el reto es de regalar tantos besos y abrazos y palabras de afirmaciones hasta que más no puedas, ¿sí? Y estoy seguro que te va a encontrar con grande, auténtico gozo. Hazte una determinación en el día de hoy de perdonar a aquellos que te ofenden, de nunca conocer a un extraño y siempre estar sensible de espíritu para ayudar y contribuir, porque esto es el verdadero significado del amor. Hay un amor bien especial que se encuentra entre un hombre y una mujer. El matrimonio fue formado para que dejaran todo atrás y dos se convirtieran en uno. Y muchos buscan y cuando encuentran, se encuentran reflejado en sí mismo, sabiendo que es un privilegio poder compartir la vida con alguien que te entiende. Compartan juntos y no importa las dificultades, todos los días celebren aguantándose de la mano, mirándose a los ojos y recordando su historia y sabiendo que todavía se están escribiendo los mejores capítulos. Si esa persona especial está ahí al lado tuyo, ahora mismo regálale un beso, un abrazo. Dile lo mucho que le ama. Y si no, pues envíale un texto, un mensaje. Y estoy pensando en ti. Sé que tenemos que estar separados por un momento durante el día por nuestras responsabilidades. Pero cada momento te extraño y no puedo esperar a mirar tus ojos y contemplar tus sonrisas. Si te faltan palabras, aquí están las letras de esta canción. Para mí, you know who you are. ¿Sí? Para cuando quieras besar, te regalo mi locura y las pocas neuronas que quedan ya. Mis zapatos desteñidos, el diario en el que escribo, te doy hasta mis suspiros. Pero no te vayas más, porque eres tú mi sol, la fe con que vivo, la potencia de mi voz, los pies con que camino. Eres tú, amor, mis ganas de reír, el adiós que no sabré decir. Pero quédate aquí, porque eres tú mi ser, la fe con que vivo, la potencia de mi voz, los pies con que camino. Eres tú, amor, mis ganas de reír, el adiós que no sabré decir. Que nunca pude vivir. Así se dice, ¿verdad? Good morning, Angel. I love you. No se mueva. Después de esta pausa, regresamos. En casa, nosotros comenzamos con Right Start. Es una combinación de vitaminas y minerales en conjunto con el factor de transferencia, una molécula inteligente que te ayuda a fortalecer tu sistema defensivo para ayudarte a combatir contra enfermedades y virus. Si quieres saber más acerca de cómo fortalecer tu salud con Right Start y con otros productos que me han ayudado a mí a perder más de 40 libras y mantener una salud óptima, pues pasa por mi página de recursos en johnnydelvalle.com. Dale el enlace y entérate de todo lo que tengo allí para ayudarte a mantener tu salud correctamente. Ahora, comienza bien, tus metas se lo merece. Nadie puede ponerse saludable para ti, tú vas a tener que hacerlo. Start right con Right Start. Ser agradecido no es simplemente decir thank you o gracias. Es un acto que se hace cuando uno es consciente que ha recibido. Yo quiero darle gracias a todas las emisoras que transmiten esta programación y quiero invitarte a ti a que tenga un acto de agradecimiento aportando, cooperando con los auspiciadores y ayudando a dar la palabra que algo lindo está sucediendo aquí en esta transmisión. Estamos uniéndonos todos los días más, creciendo y haciendo nuestros sueños una realidad. Y vamos a cooperar para que más personas se unan. Pasa por la página oficial de esta emisora y si te quieres enterar más de todo lo que hacen esta programación posible, pasa por johnnydelvalle.com. Ahora continuamos más con la frecuencia que inspira fe. It's time for revolution. This is your friend Johnny Del Valle here on the other side of the radio, sharing with you inspirational thoughts and moments to propel you from where you are to where you need to be, and you need to be inspired. I have a question for you. Are you happy? Happy, happy? Well, have you ever asked yourself, why am I not happier? Do we really know if we have different levels of happiness? The truth is that happiness is a manifestation of joy. Joy is something that comes when you have progress. That means when you're growing, when you're learning, when things are changing, and when you are understanding that you're creating the better version of yourself. When you try something and you succeed at it, or you didn't quite make it, but you try again and you keep your faith, that right there brings you joy. You feel fulfilled. You're ready to do even more things with your life. When you don't have joy, you're not determined. You just simply are looking for happiness, and people look for happiness in all the wrong places. Some people say, well, one day I'll be happy when this happens to me, or when this person likes me, or when I get the toy that I wanted, the car that I wanted, the job that I wanted, or when I leave my parents' home. Boy, was I wrong about that one. Well, and reality is that happiness is a manifestation of the joy that's already happening on the inside of you. You cannot be truly authentic happy until you are joyful because you are growing. How you grow? Well, you share. Yes? And that's my prayer for you today, that you will find growth in sharing of your life, giving to others, being willing to help, to contribute in this world. Because like that, you find yourself giving of your purpose and growing every single day. This will help you be more focused in the things that you want to do and will help you accomplish more sooner. So, the rules of engagement when it comes to the revolution is turning up the radio, turning those minivans into lowriders. Come on. With God, all things are possible. You know what to do. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world. You can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you can get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers. Be students, be teachers, be politicians, be preachers, preachers. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Standing in the Hall of Fame. And the world's gonna know your name. Well, that's the way we take care of a revolution around here. Thank you for joining me today. And I would like to continue this revolution online. Find me on social media, on Facebook, Instagram, Twitter. I like Johnny Del Valle. Yep. Or find me on johnnydelvalle.com for those social media links, or to continue with these messages through a podcast that I have as well on iTunes or Stitcher Radio. So, well, I'll see you next time. Yeah. Thank you for joining me today, and stay inspired. Remember, all things are possible. See you next time. Ciao. No tengo tiempo para esperar. Sigo adelante, yo soy imparable y no miro atrás. Es el momento para empezar. Me conecto, me lanzo al viento que me llevará. Abre tu fuego como un relámpago. Tú eres mi impulso. Enciende tu pasión que fluya en mis venas a mi corazón. No voy a parar. Es un movimiento. Todo va a cambiar. Va a cambiar. Que venga su reino a la tierra, su cielo por la eternidad. Oh. Abre tu fuego como un relámpago. Tú eres mi impulso. Enciende tu pasión que fluya en mis venas a mi corazón. Oh. Mi vida. Oh. que es un llamado de urgencia para entrar en frecuencia y conectarnos a lo que hay que alcanzar. Tú eres el motor, la potencia. Si tenemos tu presencia, no existe nada que nos pueda parar. Queremos cumplir el llamado para el que fuimos creados, que el mundo entero te llegue a conocer. Tu amor nos ha renovado, por eso somos impulsados y para siempre que él va a permanecer. Arde tu fuego como un relámpago. Tú eres mi impulso. Que estos temas te están ayudando a desarrollar en tu vida los propósitos por los cuales Dios te ha creado. Sabes que hay grandes cosas para ti, pero es necesario que tú active tu potencial trabajando tu fe. Y hoy yo quiero hablar acerca del secreto del éxito y decirte que la verdad es que el éxito no tiene secreto. Es verdad, el éxito no tiene secreto. Es simplemente unas estrategias, unos principios que son trabajados en nuestra vida. Yo te lo he dicho unas cuantas veces, pero vale la pena escucharlo de nuevo. Que es en la vida, nosotros no vamos a recibir el resultado de nuestros esfuerzos, sino lo que vamos a manifestar es el resultado de quiénes somos. ¿No ves? Tú y yo podemos intentar muchas cosas con nuestra propia fuerza, para tratar de ver el resultado según nosotros nos estamos esperando. Pero el desarrollo de nuestra vida es primeramente capacitarnos en nuestras mentes, buscar de ver a cuáles son los principios y trabajar con eso para poder ver el resultado. Mira, nunca te voy a comparar con nadie, pero te voy a decir esto. La capacidad de llegar al éxito, pues ya otras personas lo han alcanzado. Y ahora te falta a ti. Si otras personas lo pueden hacer, tú eres tan especial como otras personas. Yo, pues, nunca me voy a cansar de repetir eso. Recuérdate que estoy de tu lado para apoyarte. Y a lo mejor, pues, digo unas cuantas cosas que son difíciles, pero lo hago porque quiero traerte conciencia de las posibilidades que hay. Y no sé si estás cansado ya de vivir esta rutina, de todos los meses tener más mes que dinero. O sentirte que no te conecta bien con tu familia. O sentirte que no tienes propósito. Que simplemente va a la deriva haciendo lo que las circunstancias dictan. Y que hay tantos cambios fuera de tu control. Una persona que se desarrolla puede tener gozo en su vida como fortaleza. Que pueden venir tormentas y problemas. Pero los problemas se convierten en oportunidades. Para confrontar tus retos y descubrir más allá de tus limitaciones presentes, las habilidades que están adentro de ti. Por lo tanto, en el día de hoy, quiero compartir contigo algunos de los principios del éxito. A lo mejor en los próximos programas vamos a hablar de este tema, de descubrir la realidad del éxito, porque no hay secretos. Otros nos han cansado y nosotros hoy en día, con la tecnología que tenemos, podemos escuchar entrevistas, enseñanzas, y podemos ver la vida de los demás ahí al frente de nosotros. Tanto así que a lo mejor, pues, tú piensas, a lo mejor hay otros secretos que detrás de la escena no nos están escuchando. Bueno, pueden ver estrategias que se están inventando las personas, pero los principios son iguales. El primer principio de tu vida. Y cuando hablo acerca de principios, yo creo que tú pongas mucha atención. Un principio es algo que cuando es aplicado, Una característica que cuando es aplicado en nuestra vida, el resultado es garantizado. En otras palabras, si tú tienes estas capacidades, no hay nada que te pueda detener para tú alcanzar el éxito según tú lo puedes imaginar. Es verdad, así son los principios. Si tú los desarrollas, entonces es inevitable tener sus resultados. Vamos adelante entonces. El primero es una visión. Hay que tener una visión para nuestra vida, algo que podemos imaginar. La capacidad de nuestra imaginación es algo extraordinario y Dios nos dio esa capacidad para poder nosotros pensar, verlo y poder imaginarnos y hasta sentir que podemos alcanzarlo. Por lo tanto, tenemos que usar nuestra visión. Nuestra visión tiene tres componentes. El primero es, ¿qué es lo que tú de verdad quieres? Mira, aquí es necesario tomar nuestro tiempo, porque a veces nosotros deseamos cosas que uno no nos conviene y otro de verdad no caen con nuestros propósitos. Simplemente lo deseamos porque vemos que otra persona lo tiene. Y si otra persona lo tiene y son felices, a lo mejor yo también seré feliz si lo tengo. Lo lindo de la vida, lo lindo, la dinámica más linda de la vida es que todos nosotros somos originales. Y si somos originales, ¿por qué vivir como una copia? Es hora que tú viva la auténtica razón por la cual tú existes. Separar de ese amor. Alex Zurdo y los Transformers. No se mueva, después de esta pausa regresamos. ¿Sabe lo que es un podcast? ¿Un podcast? ¿Qué es eso, chico? Un podcast es una grabación digital audible de una programación radial, como esta. Si quieres escuchar esta programación de nuevo o quieres enterarte de los podcasts que yo distribuyo, pues puede pasar por johnnydelvalle.com. Están en las más poderosas plataformas del momento, como iTunes, Stitcher Radio, iClouds y mucho más. Descarga, disfruta y comparte. Y ahora pues puede escuchar cuando quiera y donde quiera. Vamos, únete hoy al podcast. Creo que voy a tener que actualizarme. Ahora que encontraste tu voz, ¿qué vas a hacer para expresarte? Hoy más que nunca es tan fácil poder establecer una meta y alcanzarla para escribir un libro, poder distribuir tu música, tener un canal de video a través de las redes sociales, tener un podcast, una programación y transmisión radial. Pero todavía hace falta ayuda técnica. Detrás de la escena, pues hay muchos detalles que hay que cumplir. Y por lo tanto, si tú tienes un sueño, quiero ayudarte a alcanzarlo. Escríbeme un texto o llámame ahora mismo al 352-443-5522. 352-443-5522. Si tienes cualquier idea para comenzar una página web, una aplicación, ayudarte a crecer tu negocio, bueno, estoy aquí para ayudarte en ese proceso, para consultar contigo y ayudarte con las fórmulas técnicas para hacer tus sueños una realidad. Vamos, déjame saber en qué te puedo servir. Entonces, imagínate, ¿cuál será un perfecto día para ti? ¿Qué de verdad lo que tú quieres? ¿Y qué de verdad pega con tus propósitos? Y ahorita vamos a hablar de los propósitos porque es otra dinámica, es otro principio que es necesario para nuestras vidas. Pero piénsalo, ¿cómo tú puedes reconciliar las ideas que tú tienes y saber cuál de ellas son egoístas simplemente porque tú lo has visto que otras personas lo tienen? Y piénsalo. Tu espíritu te puede dictar qué de verdad tú quieres para ti, que es una realidad que tú puedes alcanzar en tu vida. Y tú verás que va a llegar a conclusiones que a lo mejor te sorprenden a ti mismo. Lo segundo es, ¿por qué tú lo quieres? ¿Cuál es la razón por la cual tú quieres estas cosas? Y nuevamente, tiene que ver con tus propósitos. Y para mí, son mis hijos y mi esposa, mi familia. Yo quiero poder ayudar, aportar, ser de ejemplo y de inspiración para ellos. Y también poder apoyarlos en sus sueños. Y cuando tengan necesidades, poder estar ahí para suplir y ayudarle. Eso es un gran anhelo para mí. Sin tener que preocuparme si hay suficiente. Todos los días trabajo con ese afán. Y por eso me levanto temprano en la mañana y me acuesto tarde por la noche, deseando que esto suceda para mi familia y para mí. Y sé entre eso, hay otros propósitos, hay otras cosas que encajan ahí y que puedo ver, pero esa es mi mayor razón. La meditación nos ayuda a vivir contemplando las diferentes etapas de la vida. Ve, muchas personas viven el mismo año 80 veces, pero para aquellos que viven con fe, esperanza, determinación, inspirado por la vida, viven 80 años, 90 años, y cada día, cada momento es uno especial. En el día de hoy, si tienes una oportunidad, sal afuera o mira por tu ventana y empieza a contemplar la hermosura que es esta naturaleza. Cada elemento perfectamente calculado para sostenerte. Y esa abundancia de oxígeno, de cada elemento que guarda y protege y sostiene la vida, es divinamente creado para ti. Es un regalo. ¿Tú sabes también lo que es un regalo? Esa visión que tú tienes para tu vida. Esa idea, ese deseo, porque cada uno de nosotros venimos para desarrollar estas ideas y ser una mejor versión de nosotros mismos, siendo participantes de este lindo regalo. Ahora mismo, pues, empieza a ver los árboles, los pajaritos a volar, la grama como crece. Escucha atentamente en la distancia. Y si puede, contempla el respirar y el latido de tu corazón. Respira profundamente. Y con ese suspiro, di gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí. Y pon tu mano sobre tu corazón. Siéntelo latir. El ritmo que juntamente con la naturaleza canta en agradecimiento por su existencia. En este momento, el espíritu se despierta en gratitud. Y tú puedes sentir la presencia divina que nunca te he dejado. Aquí, en este momento, contemplando, puedes hablar. Porque eres escuchado. Haz preguntas. Contempla las respuestas que vienen a tu mente. La paz que consigue. Y entonces, pregunta, Señor, enséñame. Y tú verás que tu vida nunca será igual. El camino se te hace más claro cada vez que meditas en esta manera. Proponte a tomar los próximos pasos de fe, determinado, confiado, que el que estableció cada punto de esta naturaleza también estableció tu vida precisamente hasta este mismo momento. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Tu amigo Johnny del Valle, recordándote, con Dios todo es posible. Tenemos que apreciar cada uno de estos momentos y estar determinado de siempre vivir al máximo. Sí, y sabes que agradezco la oportunidad que tengo para compartir contigo y espero que el mensaje en el día de hoy te esté ayudando y que puedas pues contemplar el desarrollo de tu inspiración. Y por lo tanto, te quiero aprovechar este momento para darte el número de teléfono para que puedas seguir enviándome esos textos y también esas llamadas. Y si me llamas, ¿sabes qué? Y me deja un mensaje, ese mensaje puede salir aquí en el aire en una futura programación. Por lo tanto, déjeme todos esos comentarios y vamos a continuar de compartir en esa manera. El número de teléfono es el 352-443-5522. 352-443-5522. Espero esa llamada. Vamos ahora con más de la música que inspira fe y vamos a continuar porque con Dios todas las cosas son posibles. Dentro de este corazón salen versos sin parar, versos llenos de emoción que solo te quieren adorar. Pues ellos describen todo lo que has hecho en mí. Y con una simple canción no podré alcanzar. Agradecerte. Todo lo que has hecho. Pues aunque sea poco, te lo quiero entregar. Agradecerte, bendecirte. Ante tu trono yo rendirme. Pues te bendeciré. Quiero adorarte, perderme contigo en tu presencia, entregarme a ti y nunca desconectarme. Te quiero ofrendar mi vida y obsequiarte todo lo que soy aunque no alcance. Todo lo que me das en mi debilidad, siempre estás presente para amarme. Me salvaste a mí y me hiciste un hombre nuevo que arde en mi llama de fuego. Para agradecer las maravillas que has hecho en mi casa. La tristeza la reemplazas por alegría y te pasas de amor. No puedo parar de dedicarte mi canción. Es una emoción que me deja sin respiración. Siempre te siento en todo momento. En tus ríos de agua viva quiero tirarme de pecho y vivir contento y satisfecho, reconociendo todo lo que has hecho en mi vida. Pues aunque sea poco, te lo quiero entregar. Agradecerte, bendecirte. Ante tu trono yo rendirme. Quiero. Pues te bendeciré. Pase. tengo mucho que darte, pero lo que tengo te doy. Te doy toda mi vida, todo mi talento, toda mi adoración es para ti. Te amo, Jesús. Chica Lil, el dinámico. Kendrick, el especialista. Esto es Oxígeno. Reborn Music. Entonces, lo tercero de la visión es con quién lo quiero compartir. ¿Con quién yo quiero compartir lo que yo tengo, lo que lo voy a recibir? Y primeramente, nuevamente con mi familia, pero también quiero compartir con otros que están en necesidad. Quisiera ayudar a misiones y poder contribuir de tal manera que no solamente tengo éxito, pero tengo significancia. Bueno, yo creo que esto vale la pena decir. Éxito sin significancia es fracaso. No es éxito, es derrota. Porque ¿para qué le vale el mundo, alcanzar el mundo al hombre si al final pierde su alma? Y en tu alma hay una necesidad de poder contribuir en el mundo. Entonces, ¿tienes una visión para ti, para tu vida? ¿La puede ser clara? ¿La puede ver? Recuérdate, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Por qué lo quieres? ¿Y con quién tú lo quieres compartir? El segundo principio es el propósito. Y aquí todos queremos saber cuál es vuestro propósito. Y en programación anteriores ha hablado en más detalles acerca de los propósitos, pero básicamente se trata también de tres elementos, que es amar. ¿Cuál es mi manera de amar? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cómo me gusta a mí enseñar amor? Lo segundo es, ¿cuál es mi contribución, mi trabajo? El trabajo que yo puedo ejercer enseñando ese amor. Y lo tercero es el valor. Después que yo termine de trabajar, de hacer mi esfuerzo, ¿cuál es el valor que las personas se quedan? ¿Con qué se quedan ellos? ¿Se sienten contento, más satisfecho de la vida? ¿Se sienten que pueden? ¿Las palabras que doy, mi presencia, trae alegría a las personas? ¿Y mi trabajo y mis esfuerzos trae valor a las personas? Esto es lo que tengo que siempre estar pendiente. Por eso es que vale la pena hacer mucho más de lo que se espera de nosotros. Estos son principios. Y el tercer principio que voy a compartir contigo en el día de hoy tiene que ver con tu compromiso. Tu compromiso también tiene tres elementos, que es tus hábitos, tus rutinas y tu consistencia. Estas tres características hacen a una persona dejarle saber que sí tan comprometido. ¿Qué es tus hábitos, lo que tú haces constantemente? ¿Cuál es tu rutina diaria que confirma que tú estás trabajando para hacer estos sueños una realidad? ¿Y cuál es tu consistencia? Y estos son los principios. Como te dije nuevamente, que cuando tú pones esto en tu conciencia, empieza a trabajar, empieza a pedirle a Dios, dile, Señor, dame la capacidad para hacerlo. Ponte a estudiar, busca información, lee algunos libros, ve algunos videos. Si no lees, ve videos o busca estos conceptos. También me puede contactar a mí y ahorita te voy a dar el número de teléfono y yo te puedo ayudar a desarrollar estos pensamientos. Pero más de todo, empieza a tenerlo conscientemente adentro de ti. Porque si tú tienes los principios, como te dije antes, va a ser inevitable poder alcanzar. Ve la manifestación de las cosas que tú puedes ver en tu imaginación. Entonces, por eso es que es tan importante. Ahora que tú tienes los principios, pues vas a necesitar estrategias. Son diferentes. Todo depende de cuáles son tus intenciones. Pero las estrategias siempre tienen que cualificar según tu visión, tus propósitos y tu compromiso. Y así vas a poder empezar esa jornada, echar el paso para adelante. No sé si tú estás cansado de no ver resultado de tus esfuerzos, pero aquí es que comienza. Yo quiero compartir, ya que estoy terminando, una observación más. Ve, tú puedes escuchar conversaciones como estas, programas como estas y empezar a sentir la inspiración que se levanta, esa motivación que se levanta dentro de ti. Pero sabes, tú puedes tener nuevas ideas y todavía no tener resultados. ¿Sabes por qué? Porque no puede poner nuevas ideas en sistemas viejos. Es decir, nosotros simplemente tenemos sistemas inconscientemente que no nos ayuda a trabajar nuestras nuevas ideas. Si ahora mismo tú estás pensando, yo quiero hacer algo diferente, va a tener que también cambiar tu sistema. Y para eso, el próximo programa vamos a hablar acerca de las estrategias. Espero que en el día de hoy este mensaje te haya ayudado. Y sabes, quiero extenderte una invitación para continuar con estos temas y quiero ayudarte en este proceso de encontrando esa inspiración. Por lo tanto, te invito a que me envíe un texto si quieres más información o si tienes cualquier pregunta o comentario de lo que acaba de escuchar ahora mismo. Y si tienes una petición de oración también, pues me encantaría unirme en fe contigo. Envíame un texto o llámame ahora mismo al 352-443-5522. 352-443-5522. Estaré comunicándome contigo ya breve. No te muevas, ya regreso para hacer una oración en terminal. Y pasar estos últimos momentos de esta programación junto para que tú puedas continuar hacia adelante haciendo esos sueños una realidad. No te muevas. Todas las cosas son posible. Gracias por todas sus llamadas, los textos están entrando y ya pues estoy contestando poco a poco cada uno de ellos. Gracias por estos momentos. Vamos a hacer esta oración por cada una de esas peticiones, por cada uno de ustedes que han llamado, y gracias por darme este tiempo para conectarme contigo en esta capacidad. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude y nos enseñe, ¿sí? Padre celestial, amado Rey, qué lindo es saber que tú nos escuchas, que siempre está pendiente, que nunca te aparta de nosotros. Y en agradecimiento venimos delante de ti, dándote honra y gloria por eso. Sabemos que ha sido tu amor que nos lleva a cambiar nuestras mentes, a buscar más, a desear crecer y poder vivir una vida conforme a ti y lo que tú deseas. Si hay alguien en el día de hoy, Señor, que tiene una petición de algo que es sobrecargante, que necesita solución, sabiduría y ayuda, te pido que tú le traiga gozo, fortaleza y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y pido que tú recibas consuelo de parte de Dios en este momento por cualquier dolor o preocupación o ansiedad. Y que Dios te traiga la oportunidad de poder ver su mano poderosa trabajando a tu favor. Y Señor, en el día de hoy que tanto reconocemos tus promesas, declaramos sanidad por aquellos que están enfermos. Ahora mismo declaro tu sanidad en el nombre de Jesús. Tú eres libre por lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Sano ahora mismo en el nombre de Jesús. Te pido por aquellos que sufren de depresión, opresión o adicciones, que sus cadenas caigan rotas, que sientan la libertad que solamente viene de ti por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y Señor, te pido por nuestros jóvenes y niños, la protección sobre su vida y la capacidad de ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Por los matrimonios, te pido que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en esta sociedad. Por aquellos que están en necesidad, te pido que tú les supla conforme a tus riquezas en gloria y que nos use a nosotros para compartir de nuestros bienes para que tu nombre sea glorificado. Haznos sensitivos a sus necesidades. Y también, Señor, ahora te pido por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor, sepan que tú eres real y que contigo todas las cosas son posibles. Y si tú quieres tomar un paso de fe y entender ese grande amor, tú puedes aceptar esa invitación de parte de Dios en una oración simple, pero sincera de todo corazón. Repite conmigo: Señor Jesús, te acepto como mi guía y mi salvador. Perdona mis pecados, mis errores, y enséñame a vivir para ti. En el nombre de Jesús, amén. Y si tú oraste de esa manera, felicidades. Tu vida nunca será igual, porque con Dios todas las cosas son posible. 4, 3, 2, 1. Bueno, estamos de fiesta y estamos celebrando tu grande victoria en el día de hoy. Tú sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Subirle el volumen a radio, gozarte, celebrar, porque los mejores días de tu vida están por delante y este es el primero de ellos. Súbele el volumen a radio y grita conmigo: con Dios todas las cosas son posibles. You know what to do. Me hace danzar. Busqué por todo el mundo y no encontré algo igual, porque lo que estoy viviendo es celestial. Me quiero contagiar. Ahora tengo mil motivos de cantar. Ahora puedo gracias, gracias por dejarme ser parte de tu vida. Gracias por ser parte de la mía. Se lo agradezco y le agradezco a Dios la oportunidad que tuvimos para compartir. Será hasta la próxima vez, si así Dios lo permite. No te pierdas ni una de estas programaciones. Y también te invito a que pase por johnnydelvalle.com para enterarte de mucho más de estos recursos. Compartir conmigo. Quiero ser tu amigo en Facebook, Instagram, Twitter. Vamos a hacer una revolución juntos. Conquistar y vivir nuestra inspiración. Recuérdate que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo. porque todas las cosas son posibles. Gracias a todas las transmisiones sucediendo ahora mismo, sin límites, internacional, transmisión mundial, mejor dicho. Y así pues vamos a continuar. Gracias a todos nuestros auspiciadores, que son héroes. Sigan hacia adelante y vamos a cambiar el mundo. Sí, un acto de fe a la vez. Siga aquí con tu emisora y siga pues descargando esta música, gozándote y celebrando esa sonrisa. Let me see the smile. All right, don't miss me too much. See you next time. Chao, abrazos. Love you, Angel. Can't wait to see those beautiful eyes of yours. Digo, lo sigo, lo activo, lo disfruto, lo proyecto. Es mi fortaleza, no añade tristeza, se expresa y se siente perfecto. Si no entiendes mi risa, mi salto, mi canto, te quiero hablar al respecto. Esto no tiene pausa, Jesús es la causa y este gozo es el efecto. Órale, hágale, vale, cántale, dale, dale. Deja que ese grito de tu boca dispare. Aguara, qué bacán, qué chido, qué grosso. Qué maravilloso se siente este gozo. Welcome to the party.